Puedes hacer esta meditación en posición sentada, si te resulta esta posición lo suficientemente cómoda, o si no, en posición tumbada sobre la esterilla. En cualquiera de los dos casos, tómate el tiempo que necesites para acomodarte bien, para encontrar la comodidad, cuidando esos pequeños detalles. Ajusta bien tu postura. Si estás sentada, la columna vertebral estará vertical, pero relajada. Si estás en posición tumbada, deja que pese tu espalda, que se vaya acercando al suelo. Relaja pies y piernas, brazos y manos. Deja que el tronco se ablande, se afloje. El rostro relajado, el cuero cabelludo, como si te dieran un masaje. Disfruta unos instantes de la quietud. En esa quietud, tu respiración fluye. Siente esa respiración fluida, suave. En esta práctica no va a haber música, porque la música de esta meditación va a ser tu propia respiración, la melodía de tu respiración. Esa melodía sagrada y casi mágica de la vida. Siente el aire entrando y saliendo. Disfruta de esa sensación. Vamos a empezar esta práctica cantando tres veces el mantra Om. Inspiras. Deja que resuene. Inspiras. Y una última vez. Observa el pozo que ha dejado el Om en tu cuerpo, en tu mente, en tu respiración. Conecta ahora con tu respiración, con ese fluir natural, espontáneo. Pondrás ahí tu atención en tu respiración, pero no necesitas modificarla, simplemente escuchas esa respiración, como si estuvieras escuchando una melodía sagrada, como si estuvieras escuchando algo mágico, algo excepcional. Si escuchas atentamente, te darás cuenta de que no hay dos respiraciones iguales, que todas tienen diferencias sutiles, delicadas. Escucha tu respiración. No la cambies. Está bien como está. Deja que tu cuerpo respire. Y siéntelo, el cuerpo respirando y la conciencia en esa respiración. Siente esa energía vital que te impulsa a respirar. Ese comienzo de la respiración. No hagas una respiración. Deja que tu respiración suceda libre, natural. Vamos a acompañar ahora la respiración con el mantra Soham. Deja que mentalmente, al inspirar, suene el So y al exhalar el Ham. Vas respirando, inspiras So. Exhalas, hum, y haces así mentalmente. Acompañando tu respiración con ese so mental y ese hum mental. ¿Aparecen distracciones? Si es así, no pasa nada. Las dejas ir y vuelves al Soham. Inspira So. Exhalas Ham. Poco a poco, la respiración y el mantra fluyen unidos, como si fueran uno solo, como si la respiración fuera So y la exhalación Ham. Deja ahora de repetir mentalmente el mantra y date cuenta de que ya está presente en tu respiración. Date cuenta de que hay un so muy suave, muy delicado, muy sutil en tu inspiración. Y date cuenta de que hay un hum también dulce, sutil, en tu exhalación, que no necesitas ponerlos, ya están ahí. Siempre han estado ahí, siempre te han acompañado. Al inspirar con el So, inspira energía. Y al exhalar con el Ham, exhala conciencia. Energía al inspirar con el So. Conciencia al exhalar con el Ham sutil de tu respiración. Siente que el mantra impregna todo tu ser, todo tu cuerpo y tu mente recibe la energía con el SO. Y todo tu mente, cuerpo, se impregnan de conciencia con el HAM. Siente que eres una unidad con esa energía del SO y con esa conciencia del HAM al exhalar. Siente que eres energía. Siente que eres conciencia. Observa ahora el espacio interno, donde se funde el SO al final de tu inspiración. Esa pausa a lleno. Ese espacio interior. Esa inspiración que se funde en ese espacio interior. Siéntelo. Observa ahora el final de tu exhalación y cómo el final de tu exhalación se funde con el espacio exterior. Y vive ahora esos dos espacios, el espacio interno al final de la inspiración, el espacio externo al final de la exhalación. Observa esos dos espacios. Observa esas pausas sin esperar nada de ellas. Tan solo date cuenta de lo que pueda surgir al final de tu exhalación y al final de tu inspiración. Observa esos espacios. Observa el espacio del ser. No esperes nada de este espacio, simplemente date cuenta de lo que pueda surgir. vamos a ir terminando. Terminaremos cantando el mantra Om 3 veces. Inspiramos. Puedes quedarte aquí un ratito si lo deseas, sintiendo el pozo, o puedes ir desperezándote lentamente y saliendo a tu ritmo de la meditación.